It's equally bad. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con mate en la casa del rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FM UTN. Bienvenidos a este programa número mucho de Gamer Combate. No tengo ni idea, creo que es el 94. No está el Monfu. 95, sí, Monfu. Gracias por no venir. Gracias por no venir a todos. Programa 95. Hoy tuvimos un problemita para iniciar, en realidad, porque las computadoras acá andan como bien indica la cosa. Así. Claro. Pero tenemos muchos invitados y muchas cosas bonitas para hablar. Somos Gamer Combate, pueden encontrarlos en facebook.com/GamerCombate. Ahora mismo está en vivo. Los mensajitos probablemente me demoren contestarlos porque todavía estamos viendo si lo comparto. Gracias por ponerlo tan fuerte. Perdón. Estamos escuchándolo en vivo. Pero nosotros escuchamos lo que hacemos. Somos re egocéntricos. Nos gusta la autocrítica en el momento. Exacto. Así que si quieren criticarnos, facebook.com/GamerCombate. También nos pueden escuchar en realidad la manera clásica, 94.5 FM UTN, todos los sábados a las 19 horas. También, yo no sé si Monfu lo habrá subido, estaremos en twitch.tv/GamerCombate. Monfu es el encargado. Tengamos esperanza. Bien, perfecto. También estamos en Instagram como GamerCombate, en YouTube como GamerCombate, en todas las redes sociales como GamerCombate, Twitter y demás. Vamos a empezar estoy invadido por gente de Supercartacha. Supercartach. El primero que tengo a mi derecha en esta ronda de presentaciones es Cristian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alias Bodo. Bodo King. Sí, porque antes era Bodo Princess y ahora es Bodo King. Claro, ahora después me gradué de pasó de reina. Princesita. Muy bien, y a su derecha tenemos al experto que viene hasta con la remera. Yo ya no tengo la remera del programa, el chabón viene con la remera de... del juego que va a hablar en un rato, es Gerardo. Buena gente, ¿cómo están? Ahí. Listo, esa es corta, precisa. Está. Wow. Esa es toda la presentación que tenemos. Y a la derecha está Momia, que tenía presentación, pero no lo vamos a poner por respeto a sus padres. Bueno, dale, gracias. Bueno, buen día. Buenas noches, casi. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Y a los timones de todo esto, de esta locura, está Deca, que es un capo técnico local. De la música y del audio. Grande, Deca. El que nunca falla. El que nunca falla y el que se busca puntitos. Lo que sí, ahora voy a tener que solucionar el problema de la computadora. Esto va a ser una cuestión. Esto parece que va a explotar. Muy bien. El día de la fecha tenemos. Esta vez Yuyitos no lo trae Monfus, porque Monfus arrugó, no quiso venir, dice que tenía cosas muy importantes que hacer, la. Tírale. Y después está siempre paseando. Claro, y está ocupado, anda muy de la mano. Sí, lo tienen de otro lado. Es más importante streamear mientras lo programamos. Así que mientras armamos la parte de Yuyitos, que va a estar a cargo de Jera, porque vamos a hablar de una noticia un poco larga, vamos a ir con el primer tema del día, es el tema de pelea 4, es el 4, del Oye, juego Transformers Devastation. Esto está sugerido por Petro, el amigo redactor y colega de BeatDancers. Este tema lo pueden escuchar en el BeatDancer número 6, así que lo buscan en facebook.com/BeatDancers o la página de BeatDancer, que no me acuerdo cómo es, ahí lo pueden buscar, si no Petro me corrige. Vamos. mate. En el programa del día de la fecha, ¿te parece muy gracioso que se me caigan los auriculares? Sí, porque el café se te cayó el otro día. Sí, te aprovechás porque no tengo un ojo. bueno, para los que no sepan, ya vamos a sacar alguna foto. Estoy Monic Fury hoy. Bueno, hoy Yuyitos está a cargo de mi amigo Jera, de Supercartacha, porque hay una sola noticia que nos compete y nos gusta. ¿Querés decirla vos cuál es? Primero, no sé por qué confiaron en mí para hacer la noticia. Segundo, porque no, era lo mejor que había después de Monfus. Es triste. Ahora puedo irme y no dar nada a la nota, ¿eh? Bueno, la digo yo, si querés. Bueno, la cosa. va a salir ahora un nuevo juego de Borderlands. Borderlands 3, 10 años después de que salió el 2. Y después de una bocha. Yo tengo una pregunta, ponele, para la gente que no sepa cómo, qué es un Borderlands o algo, que, ¿cómo podés describirlo? Un first person shooter mezclado con RPG con un montón de humor negro y cosas bizarras. Muy bien. La forma básica de decirlo. Una de las características que a mí me gusta mucho de los Borderlands, que lo hablamos el otro día justamente con Ashlyn, que es el rey de las computadoras viejas, es que anda en computadoras antiguas. Claro. Es un juego que por el renderizado y la manera de hacerlo, tipo dibujo y demás, no necesita mucho procesamiento, entonces lo podés usar tanto en computadoras antiguas y se ve espectacular en computadoras nuevas. Después le agregás la parte de física realista y ahí sí, necesitas una máquina que se va al carajo, pero se ve increíble. Con sí, todo el agua, las partículas, todo. Sí, puedes jugar un excelente juego con cualquier máquina. Muy bueno. Bueno, obviamente lo anunciaron, pero vos tenés alguna noticia, algo la que han cosa dicho. Fue, sacaron tres videos. Primero uno para anunciarlo se llamó Mask of Mayhem, que es la máscara del caos, que era una imagen que iban mostrando así las cosas nuevas. Y después sacaron dos trailers seguidos donde contaron más detalles sobre los personajes y todo lo que va a salir. Ya está confirmado los nombres de los cuatro personajes, son Mouse, Flak, Amara y Zane, que lo tengo acá anotado, pues, machete. Sí, de hecho hicimos una publicación del juego en Game Combate que la estoy buscando en este momento porque tengo un poco las ideas de qué va detrás de cada personaje. Igual, no sé si lo va a decir. Sí, hasta está medio confirmado las clases que van a tener cada uno de los personajes. De ahí va a haber la sirena que va a estar mezclada con el berserker, va a ser todo cuerpo a cuerpo. Va a tener cierta distancia, pero más que nada va a ser cuerpo a cuerpo. Va a haber un espía, que es Zane, al menos así le están llamando, que va a tener parte de las habilidades de Zero y del doble de Jack de la presecuela. ¿Te acordás? ¿Te acordás cada vez que arrancamos la LAN, una de las primeras de Borderlands, que sin decirnos nada arrancamos los 4 con 0? 4-0. No, tuvimos que... desastre. Justamente lo que estamos escuchando de fondo de cortina es el tema del Borderlands 1. Creo que es. No lo está escuchando, mirá. Sí, ahora. Sí, eso es Borderlands 1. Sí. Bueno. Gracias, Deca, ¿viste? Siempre atento el chon. Te digo los otros dos. Para los que no sepan, justamente lo que estamos hablando, cada uno, en el juego de Borderlands se puede jugar cooperativo, y cada uno puede elegir una clase que puede copiarse o no al otro, que tiene, en realidad tiene una habilidad que cambia y además tiene un árbol de habilidades que uno lo va a especializar. Cada personaje tiene habilidades diferentes. Exacto. Y bueno, los otros dos son Beastmaster, que va a ser, vas a tener mascotas que van a atacar. Ese y para mí. La minita Tech Warrior, que va a ser la que genere el robot ese gigante que lo van a poder usar los otros. Ese para vos. Ese seguramente lo termino usando. O el espía. Después están los dos malos, que ya están confirmados los nombres, son los hermanos Calypso. Que salen en el video chocando los pilotos. Sí, la mujer, tiene todos los tatuajes sirena, así que seguramente va a ser una sirena. Y el tipo tiene todo un brazo robot, así que algo va a tener parecido a Gage del Borderlands. Va a ser un Mechanomancer. Más o menos. Creo. Esperemos. Después del otro, también se han confirmado la mayoría de los NPC. Todo lo que era personajes jugables. Y los que vamos a tener que de cargarle balas y nos vamos a cansar de ver. Sí. O sea, va a estar Marcus, va a estar Moxie, va a estar Ellie, van a estar un montón de todos esos. Pero hay también un montón de cosas nuevas que han cambiado. Okay. Los vehículos ahora parece que van a ser... los va a poder customizar, les va a poder agregar cosas. Mostraban diferentes tipos de ruedas. Entonces, no sé si se acuerdan en la precuela, la motito esa que flotaba. Sí. Parece que lo van a poder, podés poner al buggy, el común, el que está del parir de cuatro. Para el que flote. Para que vaya flotando. ¡Qué bien! Y van los cuatro flotando. Además han agregado una rueda gigante que va sentado de uno y un buggy harinero. Ese de la rueda gigante es Red Twisted Metal. Viste que había uno que era en la rueda del chavosito del medio. En el medio. Es una rueda gigante que va a ir disparando misiles. Imagínate el desastre que va a hacer eso. Y lo otro, parece que han hecho un cambio grande a todo lo que son las armas. Ahora las armas, las marcas, vuelve Atlas. Si se acuerdan del 1, el Atlas, las armas esas eran la posta. Sí. Y cada arma va a tener dos habilidades diferentes, parece que han agregado. Eso está bueno porque aparte te va a dejar combinarlas y por eso es el billón de armas que habían prometido. Que eso esperaba que estuviera Monju para putearlo acá de frente porque dice que no hay un billón de armas. En el video dice, claro, que para nosotros un billón, es un millón de un millón. Sí. ¿Qué? Hay armas con pies que van caminando solas. Nada, déjate de joder. ¿Qué armas con pies? Esa parte me la perdí. Está en el video, en el trailer, de hecho pueden meterse en la página de Game Combate, está compartido. Che, ¿y de las armas extraterrestres se dijo algo? Del trailer se ven un par de armas raras, viste, como en la presecuela que estaba el hielo. Acá parece que hay algo medio como lava. Están tirando. Y que esas armas generalmente lo que hacían era como bajarte más la armadura y no tanto la vida, se tienen como diferentes habilidades. Claro. En el 1 eran armas. En el 1 eran armas. Ajá. Bueno, vamos a saludar a la gente como Ashlyn. Hijos de... Bueno, está bien, rey hablado. Christian Ellis Arthur dice... Dice que quiere la canción. Ya cuando lo invitemos vamos a estar. Y Pablo Díaz Acosta dice... Ole a todes. No, ese es el otro programa. Va los lunes. Nosotros no hacemos esto. También dice que, bueno, se conectó Monfu. Va a ser seguro el live de Skyrim. Sí, espero que no me pise el vivo. El live de Skyrim que no va a terminar nunca. Alguna conocida de nosotros que se llama Flor Cepeda. Armas con pies, lo único que nos importa no Gordon. Ya lo dijimos. Y la novia gira, creo. Y no me te mereces ni si el cable de alimentación de la fuente. Bueno, ya están puteándose la gente en el streaming, me encanta. Joder, acabo de empezar, ¿eh? A ver. Recién empezamos, sí, por favor, míralo. Pero tranquilo. Hay una cosa más grande. Con las armas con piecitos de fondo. Sí, podemos hacer un streaming con ultrabytes. Sí, puede ser, y sí, que se escuche esto de fondo mientras va el Baby Gun. Ajá, va cantando ahí. Baby Gun, los videos que mata, le podríamos ir a Mofo que le hiciera un juego. Un videito de 10 horas de YouTube. ¿Viste los videitos de YouTube? Bueno, igual, eso bueno, ya que estamos hablando de la pistolita con patitas, es una idea muy sacada, más allá de salvando la diferencia, del Enter the Gungeon. En el Enter the Gungeon, en realidad somos una balita con patitas que tienen armas que disparan balas y hay un arma que dispara armas, que dispara armas, que dispara balas. No sé la viste. Es todo esa. Muy meta. El Enter the Gungeon, vos disparás un arma que dispara armas y que tiran armas y hace un clúster de balas. Claro. Es buenísimo, es un cabo de la risa Enter the Gungeon. Véanlo y yo es una inspiración para esto porque es más o menos. Borderlands tenía algo parecido. Sí. Borderlands tenía las armas que te bardeaban. Sí. La escopeta que le disparaba y gritaba un solo disparo y era ratatatata. La de los enanos. La que gritaba. La de los enanos, ajá. Y espera. Que para justo el pelado me está hablando. Sí, no, la verdad que me encanta porque estos silencios hacen que la radio sea en vivo. Mira, queda lo último que sí que le va a volar la cabeza. Vas a poder viajar de mundo en mundo, aparentemente. Bueno, muy bien. No sabemos si va a haber espacio, de hecho. No sé, pues parece que está medio luna. No me digas. Ajá. Porque esa tenía una física muy copada. Hay una parte que se ve que tiene eso, la gravedad. Sí. Es distinta y que cambia mucho y dicen que debe ser eso. Aparte la variedad de mundos que se ve todo uno de jungla, uno todo tecnológico. Bueno, y lo mejor de todo es que el juego sale ahora, en mayo. ¿En mayo, dijeron? En mayo. Oh my gosh. Así que ya que estamos, vamos a presentar a otro integrante de la mesa, que no sé si tiene silla. Estamos hablando. La sacamos de, a propósito. Está, viene Mariano Booker, que viene, viene con toda la vagancia. Estamos sí, hablando del Borderlands. Si querés, levanta, si querés saberlo, espero que nos esté siguiendo el streaming en vivo. Ahí está. Sumate, ahí está. Sumate con nosotros. Sumate los chicos, pero ponete más de aquel lado. Así que cuando quieras saludar. Saludar porque estamos en vivo. Listo. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo andan? Perdón que me haya tardado, es que no sabía cómo llegar acá ahora con el tema del Mendotrán. Y casi que me vine caminando de los portones del parque. El Mendotrán. Igual a nosotros. Nos perdimos ante, por el camino. Ante esto solamente puedo decir gracias, Mendotrán. Gracias, Google Maps. Y gracias, gracias a tener datos, porque ya hace un, como 15 días que no tengo datos en el teléfono. Y es una vacancia. Estamos hablando de Borderlands 3, todo lo que se sabe. Se puede tirar más info si querés. Dale, sí, sí, sí, tenemos tres. Sí, mira, va a ver, ahora sacaron también la versión HD 4K para el 1 y el 2. Oh, que la han mejorado. Y la, al 1 le han agregado cosas de personalización que estaban en el 2. Entonces lo han hecho como un update retroactivo, así, le han agregado cosas de lo que estaba más adelante. O sea que si lo tengo instalado, directamente me va a venir el update solo, se me va a descargar y ya lo voy a tener. Así, del espacio, cae. En HD. Si el cielo pasa, cae así, sale el loot. Y sale el loot. No sé cuánto y cae a tu casa. Está. Y hay arma, una, un creador, una marca de armas nueva que no tengo ni idea de qué va a ser. Y hay un montón de enemigos. Porque mostraban que ahora, por ejemplo, hay enemigos mujeres que antes no había. Antes era una cuestión de género. Sí. No. Era, qué fuerte. Para que seamos inclusivos. ¿Ves? Por claro, eso te decía. Estamos para todos. Sí. Todo. Podés matar a cualquiera ahora. No tenés que ser sexista a la hora de matar en Borderlands. Muy bien. Lo que nos está gustando es que. Ah, bueno, Iván Puga nos está mandando la inspiración para armas que disparan armas. Si querés, después lo abro el video. No lo puedo abrir en este momento porque si no me caga sí, todo el streaming y todo. Gracias, Iván Puga, por participar. Bueno, muchas gracias por traernos todo lo que habla de Borderlands. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a comprar armas y volvemos. ¿Te parece? Dale. Gamer. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Y volvemos con el programa del día de la fecha. Nos quedó decir algo a la gente de Borderlands sí. Y a Monfus, que se acaba de meter a ver el video. Monfus, aparece, por favor. ¿Qué quedó para decir de Borderlands? Ahora, para pinchar el globo, después de todo lo bueno que dijimos de Borderlands, solo va a salir para Epic Store. Que ya ha tenido una. La gente ha estado bardeando a 2K por haber sacado solo en esa plataforma, hacer solo exclusivo de eso para PC. A menos hasta que noten que se está yendo toda la gente que lo juega y digamos que la Steam. La supuestamente hasta que dijeron que hasta que Valve saque Half-Life 3. O sea, no, igual, es como hasta que Don Ramón pague la renta, ¿viste? Claro, igual eso lo dijeron de Gearbox. Gearbox produjo el juego y 2K es el que lo publica. El entonces Polish. Gearbox no puede hacer nada sobre la dónde lo están publicando. Bueno, igual, como me parece a mí como esperanza, puede que sea una exclusividad temporal. Esperemos. O sea, a mí me crashó, o sea, el launcher de Epic Games. El backlash. ¿Sabes por qué te crashó? Porque no jugaba al Fortnite. Ajá. Pero es igual que yo no juego Fortnite ni me descarga cualquier cosa. Siempre. Es porque no juega Fortnite, ¿ves? Sí. Esto, todo sí. Se soluciona con el Fortnite. Yo no puedo jugar Fortnite porque no me descarga la aplicación. Bueno, yo porque no que pensás jugar Fortnite. La máquina, no, todo tiene un porqué. Hay gente que estaba diciendo que prefieren descargar y comprar el juego por Discord que por Epic Games. Bueno, y más allá de eso, lo que en realidad están motivando es que hay un montón de gente que, bueno, me decía Gera más temprano, que lo que están tratando de hacer es desmotivar a la empresa diciendo, mira, si lo jugamos pirateado, porque así no lo juego. Sí, todos los comentarios, los que más populares en todas las redes sociales, Twitter, en YouTube, en Facebook, todos los comentarios de 2K son o ponen en otro lugar o lo bajamos todo pirateado. Y no es onda que sea gente de acá, Argentina, que son... que no queremos pagar en dólares o así. Es gente de todo el mundo bardeándolo por todos lados. Así que si ven el trailer, también tiene como una banda de negativos, más que nada por esto, sí. Justamente. Otra de las cosas también que tiene esto, bueno, es que no solo va a estar para PC, creo que va a estar sí. Para Xbox One, para PlayStation 4. Sí. En primer momento, yo no leí si estaba Nintendo Switch, yo creo que va a ser. Probablemente va a salir un port para Play 5 que ya se viene dentro de poquito. No nos olvidemos que ya se está acabando la vida útil de la Play 4. Pero igual la vendió todo lo que tenía que vender. Ya se forraron en plata, ahora tiene que ser más. Cosa. Hay que sacar para decir algo un poquitito mejor. Claro, un poquitito. No 4K, pero casi. Pero sombrero es bueno. Gracias, Jera, por venir a hablar de esto. No sé si te queda algo. Un último detallito. En la página de Borderlands pueden inscribirse para un VIP, que aparte que no es nada VIP, sino que puedes meterte así nomás. Y te da puntos que los puedes cambiar por ítems para el 2, para la presecuela y después para cuando salga el 3. O sea que básicamente ahora podés empezar a juntar giladas para tener giladas en el gilada. Más giladas. Sí, pues literalmente te dice te da giladas así. Bueno, nada sí. más. Me encanta cuando son tan directos. Sí. Bueno. En este sector en el que estamos hablando, mateando con el tipo que trajo el mate pero no trajo el agua, vamos a hablar con Mariano. Ay, acá pasó. Me iba a estar hablando de, bueno, de la historia un poco de Metal Gear, cómo empezó y demás. Mariano, sí. Veo que viniste cosplayado para la ocasión. ¿Viste? Ya, miró. Ya vamos a subir la foto y van a ver que soy Big Boss. ¿No? Se la van a ver. Te pegó la fiebre del Mendotaku hoy. Dale. Dame un segundito, vamos a despedir a Momia. La que estamos. Chao. No, al otro modo. Gracias por el pase. No me confunden. Estuviste mucho acá. Es una paradoja. Sí, una paradoja temporal. Listo. Veo. Hoy me he venido hablando de Metal Gear, la saga de Metal Gear. ¿Quiénes de los que están acá la conocen? Sí, yo. Yo. El pelado no la conoce. ¿Quiénes la han jugado? Jugué el 1. Yo jugué uno. Yo jugué a todos. ¿Jugaste a todos? Exactamente. Vos sos de los míos. Ghost Babel incluso. ¿Qué tiempo antes? ¿Viste? ¿Vi algo en YouTube? ¿Eso cuenta? No. Ah. No, igual para los que no lo hayan jugado, y esto ya va por mi lado, hay un chabón en internet que se llama Kefka Productions. El flaco se dedica, o sea, todo el canal de YouTube está básicamente orientado a todas las producciones de Kojima. Él lo que hace es hacer un resumen del juego, hacer trailers distintos a los que hay, con imágenes del juego. E incluso lo que ha hecho es un resumen de cada uno de los juegos hecho en video, mezclando gameplay, mezclando cinemáticas, agregándole cosas. Es genial si vos querés, digamos, ahorrarte de tiempo. O sea, te saca todo el humo y te deja el juego real. No, porque de hecho justamente parte de los juegos, no sé si lo va a hablar él, en realidad el juego tiene mucho gameplay. Entonces en realidad te perdés una parte. Todos. No, es que todos tienen como su propia innovación dentro del gameplay, pero ya vamos a llegar a eso. Primero empezamos a hablar de Kojima. Vamos. Kojima tiene una cuestión que es que vendría a ser como el rey Midas de los videojuegos. Cualquier cosa que toca eventualmente se vuelve un éxito. O humo. Pero un humo caminás. Que después cuando llega vos decís, walking bueno. Simulator. Igualmente el Walking Simulator ese va a estar. Ojalá, Dios quiera. No te juro que lo quiero así. Kojima empezó intentando entrar en cine, para estudiar cine. No pudo. Y de a poco empezó a meterse en todo lo que fue el mundo de los videojuegos. Empezó sacando un juego de pingüinos que ahora no estoy recordando el nombre. Arctic Adventure se llama. Arctic Adventure. Donde sos un pingüinito, es de Family, o sea, de Family de NES. Y tenés que llegar desde un polo al otro polo esquivando focos. O sea, ya de esa época le gustaba hacer juegos de caminar. Sí. Y además de eso, esto ya es post-Metal Gear, post que ya ha arrancado Metal Gear, es un tipo que le encanta innovar. Por ejemplo, sacó otro juego que funcionaba de una manera muy particular. Vos manejabas a un tipo que tenía una pistola de rayos de sol en el cual vos podías ir quemando a los enemigos. El cartucho era un juego para la Game Boy Advance. El cartucho del juego tenía como una especie de panel solar que registraba el sol que había dentro de la habitación. Entonces cuando estabas oscura tu arma no se recargaba, pero vos tenías que salir a la luz del sol para poder recargar el arma para poder jugarlo. Convengamos que si vos tenías un Game Boy, también que es el Advance y todo, sí. Le terminabas quemando el panel del LCD con el sol de afuera. Sí. Acá en Mendoza era básicamente el arma más fuerte, pero el Game Boy no te duraba más de media hora. O sea, lo reventaba, explotaba el cartucho a la mierda. De noche no podías jugar, entonces. De noche, el juego se ponía de noche cuando registraba que estaba oscuro. Y vos no tenías más balas, entonces tenías que esperar hasta el día para poder seguir cazando. Bueno, es un tipo que... Esa es una característica de todos los juegos de Kojima, de todos, que siempre tiene algo con la tecnología que va a usar. Sí. Cuestión que Kojima llega un día y decide hacer una saga. Una saga que fue algo que ha cambiado la historia de los videojuegos, que se llama Metal Gear. Metal Gear arrancó en la MSX... computadora que nadie tuvo. Computadora no creo que llegó acá. Creo que no llegó. No. Arranca en la MSX. Metal Gear 1 se llamaba el original. En el que vos controlás un personaje llamado Solid Snake. Que te tenés que infiltrar adentro de una base que es Outer Haven. ¿Por qué? Porque tenés información de que esa base tiene un material nuclear muy áspero. y un prototipo de algo. Un prototipo de un robot que se llama Metal Gear. Te vas enterando a lo largo del juego. Gracias a que rescatás a un doctor que se llama Doctor Petrovich, creo que. Ajá, Doctor Petrovich. Le mandamos saludo a Petro, de paso. Petrovich. Ah, todo esto, me olvidé de decir una cosa antes. Mala mía. Doy gracias a este resumen a Lucas porque yo al MS, al Metal Gear Solid 1, al Metal Gear Solid 2, no lo jugué. Yo arranqué por el. Perdón, Metal Gear 1. Uno y el 2, lo de al MSX. Metal Gear 1 y el 2 no lo jugué. Bueno, yo arranqué por el Solid. Para todos aquellos que quieran jugarlo, está en la versión, el creo que se llama Subsistence, que es el 3. Vienen el Metal Gear Solid 3, vienen los dos de MSX recompilados para la Play 3 en una recompilación que están todos los Metal Gear, hasta el 3 incluso. Para la Play 3 y para Play 4. Sí. Wow. Y después, bueno, de Legacy Collection que viene todo. La cuestión es que, ¿qué es lo que sucede? Eventualmente dentro de la base vos te cruzás con el enemigo final, que es un tipo llamado Big Boss. Cuando Snake llega se da cuenta de que es muy parecido a él. Extremadamente parecido a él. Dato curioso. En este momento... Snake se maneja por unas llamadas de codec. Como no habían cinemáticas en ese momento, lo que te mostraba era el diálogo con unas imágenes al costado. Y la imagen de Big Boss era... ¿cómo se llama el actor que hizo de James Bond en esta película? No, era Scott Russell en... Scott Russell en la película que se llama Escape de Nueva York. Hay muchas cosas desde la... ¿Cómo sería? Desde la fotografía sería del juego, la cinemática, incluso... Las portadas de todo esto la han sacado de Escape de Nueva York, de películas de James Bond viejas también, de muchas cosas, muchas películas de acción de la época que también tienen mucha inspiración de Kojima. En fin, el juego continúa, vos vencés a Big Boss eventualmente, y luego de esto arranca Metal Gear 2. Durante que hubo un problema acá con Metal Gear 2. Porque él se entera de que Konami estaba haciendo solo el juego de Metal Gear 2. Exacto. Y él entonces vuelve y dice, no, pará, ¿cómo que están usando mi creación sin mí? Siempre tuvo muchos problemas con Konami, el chabón. Konami entonces sacó una versión de Metal Gear Solid 2, que fue la que él dirigió, que la sacó para MSX2 era. Ah, sí, MSX2, la segunda, la reversión de y la... Y además de eso sacó una versión para NES, que fue la que Kojima estuvo muy poco y nada metido, que es espantoso. Sí. Es terriblemente espantoso. Y se rompe bastante, y vos lo ves de arriba, parece un Contra, suena no. De otro juego. Hay un momento donde Snake se cruza con unos escorpiones, que son unos escorpiones que el tamaño del sprite del escorpión es el mismo tamaño del sprite de la persona. Bueno, más allá de eso, una de las cosas que me parece que también principal es el por ahí mensaje de esto, de toda la saga, que es la no violencia. O sea, todo, en esta época todos los juegos estaban apuntados a esto, el Contra, disparar y matar a todo el mundo. Este juego realmente te recompensaba por evitar la confrontación y tratar de matar a la menor cantidad de personas en el juego. Entonces, todo el juego, por eso era, o sea, después lo reversionaron como espionaje táctico de combate, donde vos tenés que infiltrarte sin armas, conseguir algunas cuestiones adentro del mismo juego, y digamos que las armas podrías nada más que usarlas para los jefes, ¿entendés? O sea, no era el objetivo matar y disparar a todo lo que se mueva, ¿no? Pero se podía disparar a todo lo que se mueva. Sí, podía disparar, sí. Sí, podía disparar a todo lo que se mueva, pero se te acaban las balas, ¿entendés? Ahí está el sonidito. También hay una cuestión. Kojima no lo pudo hacer como él quería. Él en realidad quería hacer un juego de combate al principio, pero no le daba, digamos... los requerimientos a la computadora esa tan vieja para correr un juego de combate como él lo quería hacer. Y con los mapas grandes también. Y con los mapas grandes. Entonces, no le daba la RAM para que pudiera hacer todas las cosas que Kojima quería hacer, entonces se fue enfocando más al sigilo. Fue uno de los primeros juegos de sigilo que salieron en Metal Gear 1. Exactamente. Y de paso, ya que estamos, voy a hacer así como un paréntesis. Aquí en el 2 fue también el nacimiento de la caja. Que tanto el pelado se burla de la caja de Metal Gear. Justamente porque la idea era... Bueno, escúchame, ¿cómo te puedes...? Está bien, empieza el juego, estás como en una selva y demás. Está bien, te puedes esconder en el pasto. ¿Y cómo haces para esconderte dentro de la base? Entonces lo que se le ocurrió es buscar un objeto simple que hubiera en todos lados, y se le ocurrió una caja de cartón. Entonces por eso la caja de cartón está en todos los Metal Gear. Le dan diferentes funciones, pero generalmente es para esconderse. Para que de alguna manera vos puedas esconderte en lugares donde no habría otra cosa, ¿no es cierto? De ahí viene la idea, un poco de la caja. La caja. Bien. Luego de esto viene Metal Gear 2. A lo largo de Metal Gear 2 te enterás desde el principio que existe una nueva forma de energía llamada Oilix. ¿Qué es lo que sucede con el Oilix? Ya hay poco petróleo en el mundo. Esto está ambientado más o menos después de la Guerra Fría. No, en el 99. 99 más o menos. Sí. Las reservas de petróleo han caído mucho, entonces tienen que encontrar una nueva forma. Y un tipo llamado Dr. Marv descubre esta fuente de energía llamada Oilix. Dr. Marv es secuestrado por un lugar, por unas personas de un lugar que se llama Zanzibar Land. Un lugar que está en África. Exacto. Que vendría a ser como una especie de ciudad fortaleza de África. O sea, es un país ficticio, pero ambientado en África. Claro. Estamos escuchando parte de la música. La busco de acá porque es un copado. Tomá. La que estamos escuchando. Por favor. Ay, qué lindo. Qué buena banda sonora que tiene Metal Gear. Volviendo. De repente lo agarra el coronel Campbell, que fue el que lo reclutó para la primera misión, que es un ex miembro de una cosa llamada Foxhound, que ya después vamos a ahondar más en el tema. Lo agarra Snake y le dice: te necesitamos de vuelta, necesitamos que rescates al Dr. Marv, porque había sido secuestrado por estos tipos. Además, Zanzibar Land se estaba transformando muy lentamente en una potencia económica mundial. Muy todo, grande. Todo gracias al Oilix. Todo gracias al Oilix. Había logrado desarrollar. ¿Para qué voy a tirar el vasito con el cable? Sí. Lo estaba viendo como para atrás. Había logrado desarrollar en armas nucleares. Y se entera, eventualmente, después de que se mete allá adentro, que también tenían un prototipo de Metal Gear. ¿Por qué? Porque también Zanzibar Land había secuestrado al Dr. Petrovich. Luego de varias cosas que suceden en el juego, que no quiero hacer mucho spoiler, tampoco quiero hablar mucho de esto porque no los he jugado. No sé si vos querés acotar algún dato. De un poco de cómo se desarrolla. Sí. Y en realidad lo que tiene todo el tiempo el juego es que, si bien Metal Gear siempre es como, bueno, quiero ver el robot. El robot es un medio para conseguir un fin. El robot, en realidad, acá ya directamente le dan capacidad, ahí tenía capacidad nuclear. O sea que básicamente Zanzibar Land iba a ser el país más rico del mundo por esto del Oilix. Además iba a administrar por esta energía y además iba a tener, si lo querían atacar, él iba a poder contrarrestar los ataques directamente con el Metal Gear, con uno solo, listo. Entonces en realidad toda la infiltración, si bien en un principio es para ver qué arma tienen y qué pueden hacer, es un poco para desestabilizar al país y bueno, y este recurso. ¿Qué es lo que sucede? Mientras está avanzando en el juego, se vuelve a cruzar con una cara muy familiar que se había cruzado en el primer juego, que es Grey Fox. Se cruza con Grey Fox, tienen una pelea que realmente es algo que me encantaría haber remasterizado. Hay videos de eso, ¿verdad? Que han hecho que fans. Realmente eso se va a ver impresionante el día que Konami decida hacer algo. Y luego de esto, cuando todo esto termina, se entera de que la persona que había estado comandando Zanzibar Land todo el tiempo había sido de nuevo Big Boss. Imposible, porque Big Boss había muerto en el 1. Pero supuestamente se había escapado con sus heridas y qué sé yo. Y había vuelto. La magia acá del cine. No, de hecho la magia, esto recién te lo viene a resolver en el último Metal Gear. O sea que si te lo digo, alto spoiler y sí. No tiene sentido. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí es la última vez que lo ves a Big Boss, porque ahí sí lo asesina. Claro. Pos esto, arranca Metal Gear Solid 1. Vamos a hacer ahí un corte, ya que estamos. Vamos a escuchar un tema. Cliffhanger. Sí, dejamos el cliffhanger ahí. Y yo creo que aparte de Metal Gear Solid 1, es un juego que jugó mucha más gente todavía. Sí. Así que vamos a, mientras nos spoileamos en el tema, vamos a escuchar un tema que es un cover hecho por un chabón que me encanta de YouTube, se llama Toxic Eternity. Es un cover de un tema que se llama Valenstein Castle, del juego Is the Oath Infelgana, un juego de RPG bien japonés, pero que el tema está genial. Escuchame, boludo. We'll be right back. con mate. Poco acá mateando con Mariano la historia de Metal Gear, y estamos escuchando de fondo The Best Is Yet To Come, que es el tema del final o el tema principal de Metal Gear Solid 1. Sabés que yo te amo por poner este tema, ¿verdad? Sí. Así que si quieren ganarse el corazón de Mariano, ya saben. Deca, lo lograste. You are the one, Deca. Bien, volviendo al tema. Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 1 sale para la PlayStation 1. Y tiene una cuestión muy importante, que fue algo que innovó en la industria de los videojuegos de una manera impresionante. Ya que Kojima quería estudiar cine y no pudo, está frustrado el show. Sí, y se nota. El tipo dijo, bueno, ya que no puedo producir mi película, metamos una película dentro del juego. Fue el primer juego en utilizar cinemáticas parecidas a las del cine. Uh-huh. ¿Entendés? La pantalla se achica, se ve una vista más panorámica, es algo impresionante. Aparte de las escenas de acción, porque por ejemplo vos tenías cinemática en los Final Fantasy, pero eran escenas de acción como pre-renderizadas. Sí. Estos son con gráficos del juego. Sí. Eso es una de las cosas bastante... Y otro dato curioso. Kojima dijo que quería tener un modo primera persona. Y le dijeron que eso era imposible. Para los gráficos, para el momento, para todo. Entonces Kojima se puso a construir cada una de los lugares con Legos. Uh-huh. Para que pudiesen darse una idea las personas de cómo iba a ser visto en primera persona desde ahí y lo pudieran armar. Una de las cosas también copadas de esto fue el salto, por ahí también es el cambio del nombre, muchos dicen que tiene que ver con eso, que pasó de Metal Gear a Metal Gear Solid, porque acá es el verdadero salto al 3D. Entonces vos directamente, si te pones a pensar, antes vos tenés que, era un sprite donde vos tenés un agujero y te permitía pasar. Ahora directamente vos tenés que pensar, por ejemplo, te metés debajo de un tanque y vos tenés que pensar que arriba está el tanque, que tenés que apretar la X para que se agache, ir abajo, te movés más lento. Tiene un par de mecánicas que le agregaron que cambió mucho la parte de las cámaras de seguridad. Por supuesto. Cómo te tenés que meter por abajo, en el ángulo de visión y demás. Realmente fue un salto muy importante para el 3D. Ni hablar del radar. Ni hablar del radar. ¿Qué es lo que sucede en Metal Gear Solid 1? A Snake, luego de 6 años de lo que pasó en Zanzibar, él está retirado, está criando perros en Alaska. Sí, es modo Wolverine, ¿viste? Modo Wolverine. Y de repente le vuelven a tocar la puerta, diciéndole que lo necesitaban para una misión. Obviamente él se niega. Le dicen los X-Men. Claro. Nora. Sí. El pelado. Él se niega, pero le dicen quién es al que tiene que buscar. Hay una base que está en la Antártida, ¿era? ¿O en Alaska? En Alaska. Es una base que está en Alaska, que fue tomada por gente armada. Es una base que tenía silos nucleares adentro. Obviamente todo Metal Gear tiene que ver con armas nucleares, así que si no hay armas nucleares no es Metal Gear. No, de hecho cuando empieza, en realidad cuando empieza, habla un poco de eso, del desarme nuclear, del tratado que iba a firmar la OTAN. Sí. En esa época, pues estamos hablando de que si bien el juego pasa en el 2005, el juego salió en el 98. Y en esa época había un tratado de la OTAN de desarme nuclear con todo lo que había pasado en el Golfo y demás. Y de hecho el juego, parte de lo que apunta es eso, al desarme nuclear del mundo. Por supuesto, esa es una gran cosa del 5. Pero ya vamos a ir a eso, dentro de varias partes. Sí. Bien, durante Metal Gear Solid 1, a Snake le dicen que hay una persona que está al mando de todo esto que tiene el mismo nombre en clave que él. Se llama Liquid Snake. Y es exactamente igual a él. Pero por lo que se sabe, Snake jamás tuvo hermanos. Eventualmente, Snake dice que sí. Tampoco le dejaron muchas otras opciones. Y ahí también le informan que hay una unidad que está manejando todo esto junto con Liquid Snake. El Liquid Snake es el líder. Que es de Code Octopus, que es un maestro de camuflaje. Vulcan Raven. Revolver Ocelot. Acuérdense de ese nombre porque es el personaje más importante de toda la saga. Psycho Mantis y Sniper Wolf. Casi todos tienen una, como si fueran un animal. Power Ranger. Claro, el nombre clave es un animal y alguna como característica. que le da, que, supuestamente que tienen poderes sobrenaturales o alguna cuestión así media rara. El poder, poder supernatural, claro, de usar un revólver. No, no, es que por eso todos, no, a ver, todos tienen como si fuera, sí, un poder medio fantasma, que después todo te lo explican con nanomáquinas, pero bueno, supuestamente tienen poderes raros. Un mago lo hizo. ¿Qué es lo que exigen los terroristas? Es que les devuelvan el cuerpo de Big Boss, que fue recuperado por el ejército y es retenido por el gobierno de los Estados Unidos. Las fuerzas especiales nueva generación han sido creadas mediante terapia genética. Que las fuerzas especiales nueva generación vendrían a ser todos los tipos que están afuera. Todos los de blanquito que están afuera son como si fueran los de Star Wars, ¿viste? Los Stormtroopers. Son todos iguales, son todos clones. Sí. Nunca han estado en combate real, pero tienen extensas horas de entrenamiento en VR. En realidad virtual. No, es como el pelado que se entrena para muchas cosas, claro, en VR. Para muchas cosas en VR. Sí, sí. Gracias al proyecto de genoma humano se sabe que hay genes que determinan la capacidad de una persona de ser un buen soldado. Big Boss, como fue el mejor soldado del siglo XX, intentan recuperar su cuerpo para agarrar su código genético y empezar a crear soldados que tengan los genes de Big Boss. Si era tan buen soldado, ¿por qué se murió? Porque lo mataron dos veces, imagínate. O sea, si era tan buen soldado, tuvieron que matar dos veces. Igual no te adelantes porque te podría responder, pero la gente se va a enojar. Responde, dale. Dale, sí. Bueno. Campbell le cuenta a Snake que su sobrina, Meryl Seibelburg, una soldado recién salida de la academia, estaba allí de manobra junto a Donald Anderson, el director de DARPA. Que es la Agencia de Investigación de Defensa de los Estados Unidos. Que es el que garpa. Y Kenneth Baker, presidente de AMSTEC, cuando se produjo la revuelta. Y que todos ellos han sido capturados. La misión de Snake será rescatar al jefe de ARPA y a Kenneth Baker. Además de investigar si los terroristas son capaces de lanzar un ataque nuclear. En esto cuenta, bueno, al igual que todo el resto de los juegos, cuenta con todo su equipito Snake, que es Mei Ling, una mina que le habla por códec. Todas las charlas que tiene el juego las tiene por códec. El códec es una especie de chip que lo tiene implantado en la cabeza, entonces las voces suenan adentro de su cabeza. Y él se comunica. Y por alguna razón le ve la cara. No se sabe por eso qué. Eso no lo explican. Está bien. Nanobots. No, bueno, de hecho, antes de entrar en combate, lo que primero le dicen al chabón, vos te vas a meter... Lo van a hablar como en un submarino que es para una sola persona y después tiene que nadar hasta el lugar. Y como hace tanto frío, le van a dar nanomáquinas, que es una inyección que le dan, que con eso le van a proveer todo el alimento, no, por eso no va al baño, que en un momento lo dice, todo el alimento que necesita y le regula la temperatura corporal. Todo por nanomáquinas. Así que es una explicación de por qué no se caga de frío. Eso es lo que me gusta de Kojima. Que dice, de última, o sea, puede ser cualquier explicación, pero la da. Después anda a saber si la crees. Pero la da él. Sí. Luego de entrar por todo lo que es el frente de esta base, el tipo se encuentra en una celda a Anderson, el ¿cómo se dice esto? El jefe de DARPA. El jefe de DARPA, que le dice que acá desarrollaron un arma nuclear llamada el Metal Gear Rex. ¿Cuál era la peculiaridad del Metal Gear Rex con respecto a todo el resto de los Metal Gears? Que podía lanzar un ataque nuclear sin poder ser detectado por radares. Entonces básicamente era el arma nuclear perfecta. Y también creo que era porque era bipedal. Sí, era móvil. Y porque venía en una galletita también. ¿Te hacía de comer? De una. Te lava la ropa. No, eso tanto no, son canapecitos. ¿Viste? Pero tan bueno. Entonces. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este Metal Gear? Tenía un railgun que con eso disparaba el arma nuclear sin que pueda llegar a ser detectada, porque no se había ninguna energía, no se había nada. Era simplemente una bala que salía y caía eventualmente en algún lado. Entonces nadie podía saber ir destruyendo. No, eso, y tenía alcance global también. Y tenía alcance global. Entonces era el arma nuclear perfecta. Y lo tenían los terroristas. Y este le dicen que vaya a sacarla de ahí, que la tiene que destruir, sí o sí. Luego un montón de cosas que pasan a lo largo del juego, porque, chico, una cosa de Metal Gear es muy largo. Sí, bueno, en realidad pasan muchas cosas por ahí en poco tiempo, entonces como que te deja procesando mucho. Te vas cruzando a lo largo del tiempo con Liquid Snake, y cada vez que te lo cruzas, por algún motivo, él te llama hermano. Todo el tiempo te dice hermano. ¿Por qué el hermano? No se sabe. Por allá sí hablaba él. Hermano. Hermano que sí. ¿Una monedita para la Torre del Loco? Una monedita para la bomba atómica. Él jamás tuvo hermanos. Y además de eso, se estaba comunicando con Codec con una persona que era Miller. Yo no les voy a contar qué es lo que le pasa a Miller acá, porque es una cosa impresionante, bueno, de la historia. Miller supuestamente es el tipo que lo entrenó a Solid Snake. Y de hecho es uno de los que vos le podés pedir ayuda cuando tenés una pelea o algo, y él te va dando consejos de cómo aproximarte a la pelea y demás. O sea, es como tu maestro en el códec. Luego de vencer a toda la unidad de que estaba dentro de este lugar en Alaska, Snake eventualmente llega a enfrentarse con Liquid Snake. Es una pelea que yo lo jugué, y a términos de gameplay es impresionante, es bastante difícil, porque primero te tenés que pelear contra el Metal Gear. En todos los juegos generalmente primero peleas contra el Metal Gear y después contra el boss final mano a mano. No, mano a mano es un decir, o sea, que como, no te has subido arriba de nada. Tiene como tres fases encima. ¿Sabés cuál otro? Así, una pelea que tiene lo que decía lo de la tecnología mezclada. ¿Cuál? Psycho Mantis. Psycho Mantis, bueno, por ejemplo. Ahora justamente iba a ir a todo lo de las unidades. Cada pelea contra cada una de las unidades es distinto. Porque, por ejemplo, Vulcan Raven lo tenés que matar adentro de un tanque. Uh-huh. Lo cual es muy difícil. Y te lo tenés que cruzar por segunda vez. Que es, sí, más complicado porque estás en un laberinto. Y supuestamente el tipo es un chamán que sabe dónde estás. Todo el tiempo sabe dónde estás. Entonces vos no te podés esconder. Sí. Es más, una anécdota muy graciosa. Yo tengo eso, pero se los voy a contar fuera de cámara para que no piensen que yo soy un manco. ¿Lo están filmando? Increíblemente, mirá. ¿Qué te crees? ¿Que este acá hay un ojo? ¿Qué te crees? Filmando. Salame. Con ese parche en el ojo. Bueno. Son nanovideos. Sniper Wolf fue una pelea de snipers, literalmente. Sí. Y Psycho Mantis, que fue la pelea que todos le aplaudieron a Kojima, fue una pelea en la cual, para ganarle, vos tenías que desenchufar el mando 1 para ponerlo en el puerto 2. Y no te pudiera leer el control. Te pudiera leer el control, porque te decía que te estaba leyendo el pensamiento y lo que estaba haciendo era que te estaba leyendo los botones que vos pulsabas. Y también, bueno, parte de toda la mística que tiene el juego, te leía los sabes que vos tenías en la memory card. Ajá. Te lo repetías. Había algunos que decían, veo que te gustan los juegos de Konami, no sé qué, te gusta el Castlevania, jugás a esto, qué sé yo. Ah, ¿sí? Y después agarra y te dice, voy a ver, que te voy a demostrar que tengo poderes psíquicos. Y te dice, poner el control plano. Y dice, yo lo voy a mover con el poder de mi mente. Entonces empezaba a vibrar y vos decías, wow, este chico me está hablando a mí. Impresionante, lo creo. La verdad que sí. Snake termina de agarrar, vence a Liquid Snake, sale de ahí, pero Liquid Snake larga un virus llamado el virus, ¿cómo se llama? Fox Die. Ahí cierra el primer juego. Se va con Otacon, que es una persona que rescata adentro, y rescata a Meryl. Otacon va a ser el personaje que más lo va a ayudar a Snake en el resto de los juegos. Pero eso, bueno, ya va a tener que ser para otra parte. Me gusta porque lo terminó así como en el... Porque eso es real. Es real. Algo también real es el corte comercial que viene ahora. Lo escuchamos y volvemos con él. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. ¿Qué tal, perras? Hoy vamos a hablar de las primeras cebadas de Firestorm. Para los que no sepan, Firestorm es el modo Battle Royale que pusieron en el Battlefield 5. Sí, ya lo voy a leer. En algún momento lo voy a leer. Le agradecemos a toda la gente de Twitch que está hablando, que no sé quiénes son muchos. Sí. Bien. Es un modo, el modo de Battle Royale de Battlefield 5. De Battlefield 5. Se juega bastante distinto porque lo hizo otra empresa que se llama Criterion. Criterion son los que hicieron el... ¿cómo se llamaba? El Burnout. No sé cómo lo hemos jugado. El juego de autos. Sí. El que tenías que explotar los autos. Claro, exacto. Sí. Esa es la empresa. Y le dedicaron. Toda esa empresa se dedicó solo al modo Battle Royale. El modo es un poco distinto a lo que, lo que se juega normalmente. A lo que se juega normalmente. Para los que no sepan lo que es un Battle Royale, el Battle Royale es un modo en el cual una cantidad de X de jugadores se tiran en una isla sin armas, así muy a lo Metal Gear, ya que estamos hablando del tema. Claro. Para encontrar justamente armas y ser el último que quede con vida. Todos de alguna manera tienen un giro, qué sé yo. Por ejemplo, Fortnite se destaca un poco más por la construcción y el tipo de gráficos así más... más fáciles. Más, no, bueno, ahora sí fácil, yo iba a decir aniñados, pero queda mejor más fácil. Sí, sí, sí. Y así como, por ejemplo, el Apex Legends tienen habilidades y demás. En Battlefield 5 lo que siempre intentaron fue que, si bien es algo completamente fantasioso que pasa en la Segunda Guerra Mundial, que tenga alguna cuestión de realismo y demás. Algo de sentido. Que se entiende. En el juego nosotros empezamos y directamente cuando queremos jugar al modo nos pregunta si queremos jugar solo o en escuadrón. Lamentablemente ahora en Latinoamérica, para jugar con un ping normal solo puedes jugar en escuadrón. Si jugás solo o jugás con gente, lo intenté solo, fue imposible. Solo te da más 200 de ping, no se puede porque no te tira de redirección a Estados Unidos, así que no sí. Se puede. ¿No están para los servidores de Brasil para jugar solo? No. Claro, para jugar solo no, solo por escuadrón. Podés jugar solo, pero te metes en un escuadrón, te meten en un escuadrón random con gente random, que generalmente son gente de Brasil, y salís y podés jugar. También podés jugar, no sé, los escuadrones son de A4, podés jugar, ponele de A2, entonces te machea con otros dos y juegan en escuadrón. Qué feo estar escuchando idioma macaco en el chat. No, ya. No se escucha nada. Hablando de escuchar, sí, a veces cuando prenden alta, yo lo escucho un montón. Yo igual, lo escucho, tengo bloqueado todo. Parte de lo que estamos escuchando, bueno, es la música del trailer que dejó Deca andando en el fondo. Ah, pensé que estaba diciendo que estábamos escuchando música brasileña. Que supo de macaco. Bueno, y lo que tiene también es que tenés el tema de los vehículos. Bueno. En el Battle Royale. No sé si querías ir vos derecho a no, tema. Creo que era empezar dale. No sé por qué te invito, ¿sabes cómo te pones? Volví para atrás, dale. Bueno, cuando empieza el modo, elegimos esto. Si ustedes piensan jugarlo y demás, yo les diría jueguen en escuadrón. Aparte, de paso, aprenden cómo es el mapa. El mapa es exageradamente gigante. Enorme para 64 personas. Es para 64 personas. Lo que tiene de bueno, a diferencia de otros Battle Royale, como por ejemplo PUBG, es que siempre nosotros tenemos una zona que se va reduciendo, que es la tormenta de fuego, justamente Firestorm. Y aleatoriamente se va poniendo como en uno de los cuadrantes de la isla. O sea, no estás jugando todo el tiempo. No tenés, en ningún punto tenés toda la isla habilitada. Claro. Entonces, no todas las partidas son iguales. El avión cruza de diferentes maneras. Y el círculo se cierra diferente. Entonces, eso le agrega un poco de variedad. Y no te tirás siempre en el mismo lugar. Voy a hacer un poquito más menos Fortnite. Menos Fortnite. Bueno, cuando uno empieza en el pre-round, sería, que es cuando estás en el hangar. Están todos tirando tiros para todos lados. Claro, vos practicás para ver qué pasa porque se está rellenando el lobby. Claro, aparte del tema de agarrar las armas, todo es muy distinto al si jugás Battlefield antes, era claro. Muy distinto, todo claro. Diferente. Todo. Y lo que te pregunta el juego es: vos podés elegir vos en el Battlefield, vos tenés las cuatro clases. Vos podés elegir alguna de esas clases, pero es solo para efectos estéticos, digamos. Nada más. O sea, que es para que vos elijas un presente para cómo querés que se vea tu personaje. Mira, hay un Battle Royale que se llama Not My Car. Y son autos directamente. Directamente de auto. Es como un Rocket League, pero de Battle Royale. Sí. Muy bien, tiene mucho negativo terrible. Así que anda muy, muy bien. Y bueno, vamos a ver cuando empieza realmente la partida. Cuando empieza la partida, te suben en un avión. Hay como 5 aviones, eso también está bueno, es un poco. Es como para darle un poquito más de. Y cuando apretás la E, te tirás y eso Superman. Eso le encanta al pelado. Claro, exacto. Ahí cerrás las manitas y te empezás a tirar como loco. Eso le encanta al pelado. hasta que llegás, bueno, a la zona. La primera zona, vos siempre tenés que ir a lutear, a buscar armas. Empezás con un cuchillo y podés cambiar todo. Ahora, ¿qué es justamente lo diferente para los que jugaron Battlefield? Las armas uno no elige como en PUBG o como en el Apex los attachments de las armas, claro, sino que directamente vos tenés la misma escopeta, tenés en 3 grados de rareza. Tenés la que no tiene nada, que básicamente mira normal y ninguna especialización, así como salió. Luego tenés el segundo nivel, que por ahí tiene una mira chiquitita o reflex o demás y un par de especializaciones. La que tiene toda la mejor mira y las mejores especializaciones. Y luego tenés, que eso no lo sabía, hay unos que son como doradas. Que son como las que tienen super cosas. Oh, no he encontrado nada. Tiene rayos láser. ¿Todo esto es en primera persona? Es solamente en primera persona. Uh-huh. Este, eso también está bueno porque en el PUBG mucha gente bardeaba, el juego salió en tercera persona y luego salió en modo primera, entonces los que jugaban en tercera decían no, en primera no juego porque soy muy malo, y los que dicen en primera no, ¿para qué voy a jugar en tercera si está hecho para jugar en primera? Pero sí, bueno, cuando conducís algún vehículo lo podés ver en tercera, claro, persona, eso sí. Una de las diferencias, que es lo que quería decir Bodo, era justamente que vos podés usar vehículos. Hay... Me encanta el tractor. Muchísimos vehículos. Está el tractor, está el auto de Hitler, está el auto anfibio. Ese está buenísimo. Ese lo usamos el otro día. Se estaba cerrando el círculo y veníamos con el anfibio escapando, pero así. Uno trae el otro en el agua. Era un botecito, te tuve que esperar a vos porque no llegaba. ¿Te podrías dar los mapas? ¿Cómo? ¿Qué son los mapas? Es un solo mapa, se llama Hellboy. Está como ambientado en Noruega. Este, tiene mucha parte de montaña, pero es bastante variado, está bueno. Tiene una parte muy selvática, sí, muy no, de bosque en realidad. Claro. Una parte con un laguito, con agua, además hay una presa que está zarpado, claro, cuando cierra ahí. Este, y luego a medida que se va yendo la montaña se empieza a ver la nevada y hay diferentes efectos climatológicos, como diferentes tipos de nevada, más fuerte, más despacio, lo cual también le agrega un poco de diferencia. Este, lo que hablábamos de los vehículos. El helicóptero. Es que, por ejemplo, también hay un helicóptero que es un helicóptero que en realidad lo han puesto tipo experimental. El helicóptero no tiene armas, sino que los que pueden disparar son los que van arriba, pero obviamente hace mucho ruido. Porque en el Battle Royale. Claro. Y te tiran un bazucazo como te gusta a vos y no la contás. Y fuiste. De hecho, también hay armas antiaéreas que se pueden enganchar en los otros autos. Y podés ir con un tanquecito con un arma antiaérea y te bajás el que querés. Tenés, eso está genial. Tenés tanques. Los tanques están como en unas. Como unos búnker. Claro. Que tenés que abrir usando unas palancas de a dos personas o de a uno en realidad. Pero lo hacen, y cada vez, mientras vos lo estás abriendo, suena una alarma que se escucha en la mitad de la isla. Vos estás ahí sacando el coche. O sea, podés tener el tanque, pero no te lo hacen fácil. Y si lo obtenés, todo el mundo va a tratar de hacerte bien. Es que es tal cual. Aparte, lo que tiene el juego es que vos, por ejemplo, en el Battlefield normal, vos, si sos el que maneja, vos podés manejar y disparar. En este no. El que maneja solo maneja. Y el que dispara, pero tiene mucho más limitada la cuestión de las balas. Y además le han agregado, cosa que en el Battlefield normal no hay. Ahí estamos escuchando el tema de Battlefield 5. Hermosa la música que tiene ese juego. La verdad que. Bueno, ya me pasó a los ST. Este, también le han agregado la parte de la nafta, claro, que se te gasta de nada. Lo han tratado de hacer más realista. Claro, más realista y un poco que todo el tiempo tengas que decir, pará, si voy del punto A al punto B, ¿cuántos recursos gasto? ¿Qué me conviene? O nadar por el medio de todos como nosotros. Claro, que así quedamos nosotros. Bueno, pero bueno, quedamos segundo. Y la verdad que estuvo bastante el último fue el pelado. Como cebollitas. Siempre somos campeón. Este, creo que nunca gané, siempre salí segundo. Bueno, lo que tiene también la particularidad es que vos si te matan, vos quedas vivo, pero podés seguir atacando. Claro. Que yo me arrastré hasta uno y con el cuchillo le di y lo bajé. Y después me revió curva. Claro, vos podés usar el. O sea, vos tenés más vida, tenés 150 de vida, lo cual hace que. El Battlefield tiene un modelo de daño en el cual te meten tres tiros generalmente y te matan. Tres o cuatro tiros y te matan. En este, como le han agregado 50 más de vida, te tienen que meter dos tiros más mínimo para matarte. Entonces te da un poco de oportunidad. Que te podés poner de... Además, vos tenés las placas que vos podés ponerte de como de armadura, que empezás con una sola, y luego podés o reponerlas o cambiar por una armadura más pesada, que te va agregando más vida. Y cuando te bajan toda esa vida, vos caes como en el modo normal, que empezás a pedir que te vengan a revivir. Pero no te quedas solamente pasivo así, sino que te puedes mover un poquito. Claro, y escaparte de último si te están atacando. Puedes escaparte, podés acuchillar y podés agarrar un si tenés encontraste una pistola, usar la pistola tipo, viste, Salvador de Solar Radan, cuando se queda al final. Y darle que dispara. Y, todos lados. Pero, es genial. Por ejemplo, tiene una 911 y no es que le dispara rápido así, sino que como que está así en el suelo, le tira un tiro y se le va la arma. Tenés que esperar. Como en el Borderland. Eso iba a decir, volviendo al principio, con el Borderland. Sí, tiene mucho que ver con el Borderland. Lo que sí, es obviamente es más lento porque el modo de juego es más lento. Sí, que se supone que es realista, obvio, y más cosas. Este, y el bueno, tema del movimiento, el peso de las armas, hace notar que estás ahí. Ahí se escucha el bardo. No sé, los tiroteos. Pará, Deca, no jugué más. Deca, tira cosas. Deca, después te invito, pero después el programa, no ahora. No lo va a su caso. Este, a mí lo que también me gusta mucho es que, por ejemplo, en el juego, vos tenés el... Se sigue escuchando el tiroteo, no puedo ni hablar. No puedo ni hablar. Es que el fuego, a medida que se va acercando, vos realmente le tenés miedo. O sea, sí, es tremendo. El ruido que hace todo cuando quedas adentro y te prendés fuego. En otros juegos, por ejemplo, ponen en el PUBG, es una nube de electricidad que vos la mirás y es una pared azul. En el Fortnite es la nube violeta, es horrible. Sí, en el Ark es un azul. En el Ark también es azul. En cambio, en este es el fuego. A medida que te vas acercando, empezás a ver como el efecto de, viste, cuando se te distorsiona, de que y hace mucho calor. Empezás a romper todo, sí. Y empezás a ver menos. Y si vos estás del lado de afuera, además de quitarte vida, justamente te distorsiona tanto la vista que vos no podés disparar a la gente que está adentro. Claro. Entonces, eso me pasó. De alguna manera, vos no podés jugar a esto de, bueno, quedarte en el borde y esperar a que te cierre. Tenés que siempre tratar de correrte y irte metiendo. Eso para mí es algo genial. Podés meterte debajo del agua. También sí. Podés meterte un ratito debajo del agua. Un ratito, ¿no? ¿Y sabés qué vamos a hacer? Nos vamos a meter un ratito debajo del agua porque tengo un tema para presentarles. Que es el último de la fecha. Chacho no, quiere mojarse. Bueno, sí, es parecido a la Sirenita. Se llama Bloody. Es un cover que hizo la gente de Rage Game Tracks del Kino Fighter 97, que alguno lo debe haber jugado en algún momento de la vida. Sí, Kino Fighter sí lo jugué. Así nunca salí para los juegos de pelea. Pero no importa, lo vamos a escuchar y vamos a ver si sabemos. Mate. Thank you. bueno, volvemos con el tema del día de la fecha, que es Firestorm. Firestorm. Bueno, el jueguito todo muy lindo, todo muy bonito, uno lutea, se encuentra con un flaco y ¿qué pasa? Le mete un par de tiros y lo mata. Sí. Y cuando lo matás viene la parte horrible, que es el de lutear al flaco, que es muy horrible. ¿Sabes? Ah, eso no me gustó para nada. Bueno. Depende. Para no, el que lo mató. No, por eso es lo que quería decir. Por ejemplo, en los demás juegos, esto para mí es una crítica que supuestamente van a laburar. Vos lo matás al otro, que después de que lo bajás y lo volvés a rebajar y lo recontra rebajás. Es como el Fernet, ¿viste? Cuando sí. queda, que lo rebajás. Que le debes bajar varias veces. Matás uno, lo revive, lo mata otro, lo revive y lo mata. Listo. Y se termina. Y cuando lo mataste, se explota como una piñata, así como el Borderlands. Es asqueroso. Y los ítems no tienen colisión, entonces se te ponen arriba del otro, así. Entonces vos querés sacar las balas que están abajo y no las podés marcar. Sí. O sea, no puedo agarrar. Muy como los otros Battle Royale. No, es que justamente que en otros, pero en otros lo han resuelto de otra manera. Por ejemplo, en el Apex Legends vos tenés una caja. Y en la caja vos abrís el sistema, el inventario, sí. y elegís lo que querés directamente. ¿Entendés? Porque en este físicamente se van lo ves en el mundo y tenés que mirar. En Fortnite no hace lo mismo, que explote cada. En el Fortnite también, pero en el Fortnite tienen como si fuera una distancia entre cada uno. Ah. O sea, tienen colisiones, porque viste que las armas como que están en el coso y van girando. Claro. Durante ese radio no se tocan. Sí. En este no. No sé, para mí la han roto con eso. Sí, eso es malísimo. Aparte vas a agarrar, querés agarrar el arma que está abajo, se te cae la otra, la que tenía, pum, bueno, y de repente aparecieron tres y te bajaron. En la partida que jugamos al final, con Kurko, pasó eso, que él se quedó, mató a los se quedó que, sin balas. Se quedó sin balas y no las podía recoger porque venía el círculo y se fue sin balas y no sé por qué. Y le tiró con un RPG y no pudo hacer mucho. No hizo nada. Bueno, otra de las cosas muy buenas que tiene, que no tiene otro Battle Royale. Es que justamente al ser Battlefield todo se destruye. Todo, se rompe todo. O sea, la casa más chiquitita. Los tipos se juntan en una casa, le tiran un RPG. Claro, y no puedes campear. Entonces le empezaba a romper la casa para sacarlos de ahí y bueno, el pelado lo agarran de otro lado y quedamos segundos. Sí, qué raro. Siempre lo agarran al pelado. Y otra vez. Ahí cuando queda el pelado último y dice, sí, ya está, perdimos, ya se terminó. Además de eso, vos tenés. Bueno, el sistema de inventario. Podés traer, llamar a artillería, llamar al cohete B1, ajá. llamar a todo eso, pero todo, a diferencia del Battlefield normal. No, Chuck Norris, a mí no me tocó. Ah, no. Se toca, le da una patada a todos salí y primero, sale primero. Ajá. Es más, no, sale primero Chuck Norris y después salís vos. No, él va caminando así. Sí. Se mete el fuego. El fuego se cierra donde está. Y hace explotar un volcán de la tierra, sí. Y listo. Mata a los otros, te mata a vos, mata, claro. Termina la guerra. Gana él, sí. Y cambia una paradoja de espacio temporal. Sí. Bueno, cuando vos, por ejemplo, querés tirar eso, la artillería o el B1, vos tenés que tirar una bengala y rogar que justo le caiga a los chabones donde lo querés mandar. Claro, no es fácil. Y te marca una zona donde va a caer, que es visible también para los enemigos, lo cual es bastante, bastante pete. Te podés escapar porque tarda en llegar. Eso. Y tenés tenés bengalas de a eso, artillería, de humo, que tienen humo, bengalas para revelarlos a los enemigos dentro de su ubicación. No he encontrado nunca nada de eso. porque preferís nada. Balas. Nunca encuentro nada. Balas. Vos vas a disparar. Acabo de encontrar de todo, encuentro un botiquín. Vos vas a disparar. Claro, no, sí, que iba a disparar si nunca encuentro armas, nada. Chico, una cosa, me acaba de corregir Lucas Bucolo, que me dice que John Connery era Big Boss. Ah, a ver, John Connery era Big Boss. Eso es lo que yo te estaba tratando de decir. Y el otro, en el 1 en MSX no tenía foto de codec, eso empezó en el 2 la foto de los muy famosos bien. En el codec. Muy bien, gracias Lucas por estar atento siempre. Siempre a la radio. Siempre para corregirnos, me gusta. Bueno, seguimos hablando de Firestorm. Otra de las cosas que tiene, bueno, el sistema te permite agregar mochila, y la mochila es para llevar más cosas. Sí. Es un problema arrastrar. Sí, llevar más cosas. El problema es arrastrar las cosas, eso todavía me parece que también es una huevada, porque tenés sí. que hacer clic izquierdo, moverlo para usar una placa y demás. Eso es bastante molesto, aparte, más cuando estás en medio de un tiroteo que sabés que te van a bajar de 5 tiros. Capaz lo cambian eso en un futuro. Claro, ¿no? dicen que sí, que están tratando de cambiar todo el sistema de loot y el sistema de inventario. Que los es parte antiguos de... astronautas dicen que sí. Ajá. Y yo creo que los superhumanos también existen. Entre los mensajes sobre los alienígenas ancestrales, está ahí. Abate el fin. Y otra de las cosas también que, bueno, que no llegamos a hablar, es que cómo te curás. Vos tenés como jeringuitas. Nanobots eran antes, pero funcionan así. Vos tenés jeringuitas, las jeringuitas te las aplicás, o sea, vos tenés que sacarlas, usarlas tipo Far Cry, ¿sabes cómo? No sé si alguna vez jugaron al Alien versus Depredador, al 1. Sí. Cuando era el Depredador que tenías que clavarte una jeringuita para. Ahí bueno, vale. Es parecido. Y vos te clavas, te inyectas y te empieza a cargar la vida de a poco. Durante ese tiempo, encima tenés como un cooldown. para volver a usarla. Claro. O sea, tenés que esperar y volver a aplicártelo. Es bastante difícil, tenés que estar haciendo muchas cosas de la vez. Está bueno porque también, por ejemplo, la armadura tenés que sacarla del inventario y aplicártela. O sea, como que todo tiene una interacción más. Yo creo que es para eso. A para mí me vuelve loco el tema de la armadura, me olvido. Todo llego, me matan de dos tiros. ¿Por qué? Ah, la armadura tenía. Bueno, y otra de la... porque es más realista eso también. Bueno, y una de las cosas que también me parece que... Cuando caen los tanques, todo eso de arriba. Bueno, eso es otra bengala, pues puedes pedir vehículos, que son vehículos especiales, como justamente tanques como los Churchill o los que caen fuego. Conociéndolo usted, ¿alguna vez lo ha matado uno de los tanques que cae? No, todavía no. Todavía no. Al pelado. Lo vamos a hacer. Yo lo único que voy a hacer, copados en el modo conquista, bajarme un avión con la bazooka, que es muy... Que fue ahora hace poco y el pelado hace poquito en Twitch, lo compartió sí. mal. Sí, lo compartió uno que ya estaba viejo, un desastre. Bueno, y bueno, una de las cosas que me gusta un poco, pero como que tenían que poner un poco más de énfasis, es que todos los Battle Royale tienen como mucha acción al principio, que es cuando caes. Sobre todo si caes en un lugar que sabes que te vas a... Claro, porque es tan grande. A balear. O en el final. En el medio es como que estás todo el tiempo buscando qué hacer. En este juego lo que han hecho es tratar de darte objetivos. Entonces vos, por ejemplo, cuando cierra el primer círculo te dice... Hay unos puntos de suministro que son unos globos atados en unos lugares. Y te los marca en el mapa. Entonces vos, a medida que vos vas y te parás en esa zona... Empieza a cargarse una barra y cuando se termina de cargar viene como una piñata y cae un montón de cosas. Pero ese circulito cuando se llena, vos lo podés ver si alguien lo está haciendo. Entonces te obliga como de alguna manera a tratar de gankear a otro equipo, te hacen ir a buscar. Eso está bastante está bueno. Igual que lo de sacar, bueno, lo de sacar los tanques, que de hecho en cada uno de los lugares donde sacar los tanques hay una carga más de balas y una carga más de nafta, sí, para que lo pueda hacer, pero como suena la alarma también te no obliga tiempo, a... Estar apurado. Siempre. Tenés esos dos objetivos. El tractor que es re difícil de manejar. En el tractor que... Se te va la vida. ¿Y el helicóptero que bueno no se va a manejar? No, el helicóptero yo me subí y se fue para atrás. Eso fue todo. Porque el mouse va para atrás. Claro. Pero la verdad que bastante, bastante lindo, tiene muchas cosas, tiene mucho potencial en realidad, sobre todo si agregan otro mapa y mejoran esto de... Claro, tiene unos detalles que si lo arreglan y ponele si pueden poner más gente. Y ya que es de la Segunda Guerra Mundial, ¿con qué nación juegan? No jugás con ninguna nación. En realidad vos cuando elegís Nación del Fuego. Cuando vos elegís, digamos, tu personaje, tu soldado, que en realidad vos elegís dentro de las cuatro clases, vos podés cambiarte de facción simplemente porque la ropa es distinta y hay ropa que está ahí para los aliados y hay ropa que está para el eje, pero no hay uno que tenga, no sé, la bandera de si bien están los gorritos así tipo general nazi, no tenés así algo que te distinga, no, este flaco es de tal nación, porque justamente es como un combate re fantasma. Claro, es más, cuando ganás, viste que vos, por ejemplo, tenés Winner Winner Chicken Dinner en el coso. Después en el Fortnite no sé ni cómo es. Pero en este es B for Victory. Que podría ser bien peronista, pero no, bueno. ellos eligieron esto y bueno, es lo que es. Vamos a una cuestión importante. ¿Cuánto hay que poner para ese juego? Bueno, esa es la cuestión. El juego, yo pensé que este modo iba a ser gratis, lo cual hubiera sido un golazo para traer más gente, porque lo largaron después del lanzamiento. Para gatillarlo, ahora está a $30. Pero ¿el Deluxe? El Deluxe. Tenía que buscarlo, pero en la computadora no me anda. Ah, sí, no, así que me tiene podrido. Así que la gente, te pago el monito, no hay drama. ¿Pero el juego entero o el solo el juego entero? No hay manera de comprar el Battle Royale. Claro, no hay manera de comprar el Battle Royale, no sé cómo es. Como que el Battle Royale es un DLC del juego, nada más. Pero ahora, los que tenían el Battlefield. Claro, se le agrega el Battle Royale. No, no se te agrega. O sea, vos, por eso te digo, sale $30 y vos compras el paquete entero. Y todo lo que salga. Casi todo lo que es progreso, digamos, de desbloquear armas nuevas y todo, en realidad lo desbloqueas para el otro, porque como en el otro juego lo que haces es tirarte, lo que puedes hacer es desbloquear cuestiones estéticas. Pero el juego, el Battlefield común, lo que vos haces es desbloquear armas y mejorarlas y especializarlas, que es parte del juego. Pero como todavía no hay mapa nuevo, es lo que hay. Pero así que bueno, para mí recomendado para la gente que le gusta el tipo de Battle Royale clásico. Clásico, clásico, clásico y... Con una vueltita de tuerca, con una vueltita de tuerca que se cansó del PUBG y que por ahí quiere ver, el Battlefield yo creo que está... Ahora, con la Z se tiran al piso, muchachos, eso es lo que no... Sí, y con la E se tiran del avión. Sí, claro. ¿Eso lo aprendiste? que está complicado, viste, por ejemplo, nuestro amigo el Marianito Justin, que era tanto, sí, tanto PUBG, que, Contra, que y no sabe eso, campear. Y no sabe campear. Lo que sí sabemos es ir al corte comercial. Vamos al corte y volvemos con el OST, por favor. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Estábamos escuchando un poquito del OST que vamos, que espero que me dejen escuchar de Devil May Cry 5. Vamos a hacer unas correcciones ya que estamos. Sí, el Borderlands 3 va a salir el 13 de septiembre y lo que sale en abril va a ser en 2020, que va a ser, se va a cerrar la exclusividad de Epic Store para poder comprarlo. Y lo que no dijimos fueron los precios, que el básico va a salir $45. La versión de lujo va a salir $65 y la versión super de lujo, que incluye los pases de temporada, va a ser $76. Y así que va a estar saladudo. Junten plata, muchachos. Ah, sí, y arreglen la plataforma de Epic. Sí. Empiezan a comprar dólares desde ahora, yo diría. Claro. O sea, vamos justamente acá agarrándonos los cuchillazos por el precio. ¿Cuánto por mi hígado? Toma mi riñón. Tengo otro. Yo lo vendo en pesos. Claro. Y lo peor es que lo más probable es que va a valer la pena el precio que va a tener por ahí. Sí, no, sí, sí, sí, con todo lo que han metido. Borderlands no falla. No. Borderlands es oro. No, es un juego que no puedes dejar de comprar. No, no, aparte, ¿sabes qué pasa? Más allá de eso. Esto le va a servir a toda la gente que por ahí no conoce la saga. Va a empezar a comprar los primeros. Claro. Lo van a comprar. Es un juego que se juega mucho por el multiplayer, boludo. Claro, entonces, imagínate que ese juego, el 2, duró 10 años. Imagínate el 3. Sí. Y decide sacando. Bueno, pero yo te lo puedo refutar con Diablo. El Diablo, bueno, el sí, Diablo 2 también duró como 18 años. Y el Diablo 3 duró 18 minutos. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés, bueno, vos querés mandar algunos saluditos. Sí, ¿algo? Quería mandar un saludo al tocado, a Cristian, la mejor ensalada de frutas de la provincia. Sí, el mejor jugo de naranja. El mejor. Un saludo a mi mujer, Sofía, y a Pili, mi hija. Que no es la misma Sofía que la mía, así que. No. Está bien. No. De paso, le mando saludos. Mándale saludos porque ya estás por casado. Sí. ¿Cómo nos divertimos en tu casamiento? Por favor. Estaban todos invitados, todos los de la radio que nos están escuchando estaban invitados, eran Maipú, pero bueno. Son buenas las fiestas, que deberían ser las más seguidas. No me acuerdo ni dónde era. Sí. Vos no fuiste con la remera de Borda. Vos me dijiste que ibas a ir con esa remera puesta. Bueno, traté de ir un poco más formal, ¿viste? No tenía que ser formal. Sí. Una vez, yo estaba esperando que apareciera con la máscara haciendo esto. Imagínate. ¿En qué momento? Imagínate los smoking, yo le saco una foto. Qué gracioso. Bueno, este fue el programa del día de la fecha. Gracias, Marianito, por venir. Muchas gracias. Quería mandar un saludo a Lucas, que me dio una mano con todo este tema de los resúmenes. Y bueno, a toda la gente que me está escuchando, que pedí que me escucharan por WhatsApp. Así que gracias. Así que bueno, igual Lucas también está invitado para la segunda, tercera, cuarta, quinta y novena parte de la charla. Lo hacemos todos juntos. Sí, porque estos siguen sin venir. Vamos a tener que venir todos los sábados. Sí, no sé. Yo aprovecho también, voy a mandar un saludito a mi señora, que también estaba comentando. ¿Mi señora le dijiste? Sí. Te va a matar. Pam, pam, pam. Que estaba también ahí escuchando. Siempre está escuchando. Si no, es que eso era por si había sorteo. Ah, sí, porque siempre. Vos viste que yo ahora ya le mando la respuesta a Monfu de lo que del sorteo antes de que. Por eso no es sorteo, porque vos ya te lo ganaste. ¿Y qué más? Él se gana más que yo. Claro, yo gano más sorteos en el día. ¿Vos querés saludar a alguien? No. ¿A la morgue? A la morgue no. Es que no, no están escuchando ellos. Los chicos de la morgue están dentro de la trampa. Capaz que sí, pero no lo sabremos. Ah, qué dilema. Así que bueno, le agradezco a Deca por una vez más operarnos y tratar de arreglarnos todos los problemitas que hubo. Los dejamos hasta el sábado que viene, 19 horas por FM UTN 94. Super Cartucho, no se olviden también en Facebook, en Twitch, en YouTube, en Instagram, en todos lados, Super Cartucho, Super Cartucho, Gamer con Mate. Y bueno, un saludo a nuestro amigo. Y Mariano. No, y Mariano que se pasó, me contó una historia, la viví. La viví prácticamente. Ahora. Tanta emoción que yo estaba, no puedo dejar de escuchar y digo, bueno. Ahora la vas a vivir de otra manera. Sí, puede ser. Bueno, vamos a vivir el OST de Devil May Cry 5 y nos vemos el sábado que viene. Chao. Chao. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.